mí. Esta canción alegre que yo canto así se la dedico a usted y a todos por igual. Esta canción alegre que yo canto así, qué feliz me siento poderles cantar. Hoy canto alegre porque yo soy muy feliz. Canten todos juntos, qué lindo es cantar. Baile y hagan coro que esto llega al corazón. Y canten junto a mí esta canción alegre que yo canto así, se la dedico a usted y a todos por igual. Esta canción alegre que yo canto así, qué feliz me siento poderles cantar. Hoy canto alegre porque yo soy muy feliz. Canten todos juntos, qué lindo es cantar. Baile y hagan coro que esto llega al corazón.